Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Maxi Bordón, organizador dentro de la organización de este festival Junín Nonsense, que se realizará a partir del 27 de octubre ahí en Junín. Maxi, muy buenos días. Adriano y Laura, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días Laura, buenos días Adriano, gracias por la invitación. No, por favor. Che, contale a los vecinos de qué viene esto. Sí, la idea es una exhibición de cortometrajes y largometrajes de cine de terror, de ciencia ficción y fantástico. Así de, hay argentinos y hay también obras regionales, eso sería la idea. Mirá qué bueno, cuando decimos obras regionales son de por acá. Sí, de hecho hay algunos, porque la idea surgió de una convocatoria que hicimos hace unos meses acá en Junín, con la idea de presentar cortos de acá de cine de género, pero de acá de Junín de los Andes. Entonces hay algunas obras que de equipos que se animaron y van a estar presentando, y también tenemos algunas otras obras de Neuquén, de Centenario, de Villa Pehueña, y después mucho de toda la Argentina, de La Plata, Tucumán, Mendoza. Mirá qué bueno, más que nada cortometrajes esos. Vamos a presentar cerca de 40 cortometrajes y 6 películas durante los 3 días. Epa, un montón, ¿no? Sí. Contanos, Maxi, porque son 3 días de festival, ¿no? Sí, son del 27, del viernes 27 al domingo 29. Bien, y van a estar, bueno, de las producciones regionales, se van a llegar ahí por Junín de los Andes para presentarlas. ¿Cómo viene la mano con eso? Bueno, lo que se hace es como un pedido, un préstamo a los realizadores, y también se hizo a los festivales. Festivales que ya son festivales más grandes como Buenos Aires Rojo Sangre o Gritos en el Planetario, nos han cedido material para pasarlo. Además de que recibimos mucha ayuda hay un festival internacional en el Bolsón Río Negro, que se llama Nieve Roja, que es el que más nos ha ayudado ahí a apuntalar las cosas para realizar el festival. Qué bueno, ¿no? Primera vez que se hace en Junín de los Andes, ¿no? Sí, hasta donde sé, primera vez, sí. ¿Y cómo va la cosa? Bien, ahora estoy un poco a las corridas haciendo las últimas cosas, pero sí, ya esperando que suceda. Bien, y se va a realizar en el Salón del Bicentenario, en ese espacio amplio que se tiene, ¿no? ¿Qué otras cosas van a ver en el festival, aparte de los cortos, las películas? Sí, además de eso, la idea es también que va a haber un buffet, va a haber pochoclos, también va a haber un stand de venta de impresiones 3D, imanes, artesanías, va a haber libros, estamos tramitando ahí una exposición de arte, así que bastante, va a haber bastantes cositas. Bien. Che, ¿esto es como para todo público o hay algunas cuestiones que no? Por cuestión de que algunas películas por ahí son un poco violentas, tal vez, pusimos el tope de edad de 15 años. Está bien. Pero también por ahí tuvimos algunos muy interesados, chicos por ahí de 13, 14 años estaban muy interesados, y con un adulto que venga con ellos, ahí lo pudimos pilotear, pero básicamente era como para tener una idea. Está de bueno. con lo que se van a encontrar, o sea, la idea es como más que eso para el tope de la edad. Está bueno, está bueno. Che, impresionante, impresionante todo hasta el afiche. ¿Quién lo hizo el afiche ese? El afiche, hice yo, o sea, está la maquetación y el diseño gráfico está hecho por mí, pero la imagen es inteligencia artificial. Ajá. Así que mira qué está, hecho por un robot. O sea que la inteligencia artificial llegó a Junín también. Sí, podría decirte que sí. Che, y también contarle a los vecinos que esto que decimos, que se van a presentar 40 cortos, el trabajo que es hacer un corto. Totalmente, totalmente. O sea, acá hay equipos que estuvieron trabajando y están todavía están en los últimos detalles para mandarme material, pero sí, es un trabajo increíble, pero muy lindo. No, pero a lo que voy es parte, acá estamos día por medio hablando de cuestiones culturales, y esto sin duda es un evento cultural que a su vez genera trabajo, ¿viste? O sea, no dejar de ver eso, que más allá de que algunos realizadores lo puedan hacer onda hobby, hay muchísimo trabajo y que se genera acá mismo a partir de estas cuestiones culturales. Claro, estaría bueno, aparte de uno de los principales objetivos, así como que uno tiene con estas ideas o estas iniciativas, es que se conozca la industria nacional, digamos. La idea de que pueda haber realizadores de la región acá, que por ahí uno no sabe, pero, uh-huh, pero existen y están presentes y están produciendo. Uh-huh. Exactamente, ¿no? No, recién nos decías de Aluminé, Villa Pegüeña, otros lugares, qué bueno conocerlo, ¿no? Saber que hay producciones que se están haciendo cortos, lo audiovisual está presente y se puede presentar precisamente o dar a conocer en este festival, ¿no? Para nosotros, para esta zona, o para nosotros de la radio, decir, bueno, una muy buena oportunidad para conocer, pero también entender que esto, si es la primera vez, poder impulsarlo otras veces, ¿no? Otro año, en otros momentos, ¿no? Totalmente, sí. Esto recién empieza, o sea, esto sería como por ahí la primera prueba, pero la idea para el año que viene, que seguro lo repetimos, uh-huh, es, uh-huh, más allá de tener obras nacionales y que nos han cedido de otros festivales, estaría buenísimo que la mayoría sea de la región, claro, que haya de Junín, que haya de San Martín, uh-huh. Eso estaría genial. Bien, bien ahí. Bien, Maxi, bueno, entonces ahí en las previas del Festival de Cine de Terror en Junín de los Andes, no sé si querés agregar algo más, contarle algo más a los vecinos y vecinas, invitarles también. Sí, si pueden, bueno, en San Martín, si pudieran venirse para acá, están todos invitados, invitadas, sería genial porque va a ser una fiesta. También le quería dejar esta invitación de que si justo nos está escuchando alguien que le gusta esto, no necesariamente tiene que ser profesional ni nada, uh-huh, sino amar lo audiovisual y animarse para el año que viene, empezar a contemplar la posibilidad de presentarse para la segunda edición, también eso estaría genial. Y por último, agradecer a FM Pocahuyo y a Lautaro Capese, que me está ayudando un montón con Mire, bueno, buenísimo. Sí. Bien ahí. Bueno, la entrada es libre y gratuita, ¿no? Al festival. Sí. Bien. Es libre y gratuita. Bien, ahí se van a encontrar no solamente con los cortos y cortometrajes, y 40 cortometrajes y 6 largometrajes, ¿eh? Es impresionante. El trabajo que hay en cada corto, me imagino, porque yo no los vi, pero lo que significa hacer un corto, el trabajo que tiene que ver con la organización, y en esta época tan compleja, que haya una opción cultural gratuita, es un montón. Genial, bueno, me alegra que lo puedan apreciar, y esperemos que salga todo bien. Ojalá que sí, con ánimo y ahí con organización, te mandamos las mejores desde acá, Maxi, para que se pueda realizar este fin de semana, viernes, sábado y domingo. ¿A partir de qué hora es? Ah, sí, a partir de las 21 horas. 21. El domingo a partir de las 19, por ahí. Bien, sí. Bien. Con feria, con stands, con comidas, con bebida, como para pegarse una vuelta por allá, por Junín de los Andes. Maxi, te agradecemos estos minutos con la radio y seguramente vamos a hablar luego, después que pase el festival, para ver cómo salió. Dale. Buenísimo, dale. Genial, dale. Muchas gracias. Muchas un gracias abrazo, por la invitación. Por favor, abrazo. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.